vivo solo soñando en un rincón oscuro, confundido y atrapado contra un muro. No veo salida y me aprieta la vida. Si tu amor es silencio, es total, porque tú eres mi esperanza, la única que es capaz de hacerme. Que es capaz.